boca. Es una caja preciosa, no se puede tocar. Tendrías que saber quién soy. Policiales. Carla, a la corte, ¿qué estudiabas vos? Veterinaria. ¿Qué pasó esa tarde cuando bajaste del colectivo? Eran las 11 menos cuarto de la noche, volví de la facultad y bajé en la esquina de Mitre y Hansen en Quilmes, hice alrededor 40 metros, sí. 50 metros, y antes de llegar me hice una cuadra bastante cortita y caí al piso. Uh-huh. Y en ese momento empecé a escuchar un montón de disparos. Sí. Y me di cuenta, obviamente, que había sido víctima de se había caído por una bala policial. Uh-huh. Policía que te acusó a vos de ser campana del robo a un comercio de comida rápida, ¿no? Exactamente, me acusó de ser campana, por eso me disparó y por eso fue el primer disparo. Uh-huh. No hubo otro antes de ese, como te decía, primero caí, después escuché todos los disparos que venían, todos provenían de estaban Salmo, que es quien me disparó, y, sí. y los otros dos oficiales que estaban con él. ¿Qué consecuencias trajo en tu vida ese disparo? Y en el primer momento, o sea, estuve al borde de la muerte durante varios días, mm. y después quedé en una silla de ruedas, una parapléjica de por vida. ¿La veterinaria quedó en el olvido? Con terminar los estudios de veterinaria quedó en el olvido, sobre todo porque puedo terminarlos, pero ejercer es muy difícil. Es más, para terminar la carrera tengo que cursar materias en medio del campo y hacer un par de prácticas con animales de gran porte, y eso desde la CISA es imposible. Carla, ¿cuántas personas son víctimas del gatillo fácil por año en la Argentina? Era hasta el 2003... morían por año alrededor de 100 chicos jóvenes entre 14 y 25 años, el 60-70%. Y después del 2004, después del auge de Bloomberg y con toda esa campaña que se largó de criminalizar a la juventud y de bajar la edad de imputabilidad, mueren asesinados por las distintas fuerzas represivas alrededor de 200 o más, porque cada año... Desde el 2004 hay 205, 203, 210 chicos asesinados por el gatillo fácil. Carla, y las torturas. ¿Cómo se sigue la vida después de que uno tenía un proyecto, tenía un sueño, era una persona común y corriente, quería ser un veterinario, y de pronto el disparo de un oficial como Salmo significa que uno se quede paralítico? ¿Cómo hace uno para no llenarse de resentimiento, de odio, no intentar suicidarse? Mira, se sigue, te cuento ese día y lo comenté nuevamente en la audiencia, yo ese día, esa noche, en ese momento pensé que me moría. Me di cuenta en ese instante que había sido víctima de un caso de gatillo fácil, porque quien me hablaba y me estaba interrogando, y me di cuenta que era un policía. Pero que no dudó en disparar. Por supuesto, no dudo en disparar como no lo hacen a diario, como cada 28 horas matan a un joven en las calles. Uh-huh. Entonces, en ese momento me di cuenta que de pasar de ser, porque yo además de estudiar veterinaria, de trabajar, he formado parte del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, un organismo de derechos humanos. Sí. Y me di cuenta que en ese momento pasaba de ser una de las personas que acompañaba a ser una víctima. Y en ese momento pensaba que me estaba muriendo, porque estuve al borde de la muerte varios días. Así que ¿Salmo te pidió perdón? No, nunca. Nunca, en realidad nunca. Durante estos 9 años nunca pidió disculpas, nunca pidió perdón, nunca tuvo... conmiseración, diríamos. Nunca se apiadó de lo que había hecho, nunca se arrepintió. Ahora bien, esto fue en el 2004, cuando fue el juicio que lo absolvió el Tribunal 3 de Quilmes. ¿Por qué lo absolvió? ¿Por qué lo absolvió el tribunal? Porque el Tribunal 3 de Quilmes decía que estaba en cumplimiento del deber y que por eso no importaba, porque es la conclusión a lo que uno llega si te dicen cumplimiento del deber. No importa que mate una persona, que había un montón de gente en la calle y podía haber sido víctima, porque no hubiera sido yo sola, porque lo que describían era una cacería en una calle con mucha gente, del colectivo del que yo bajé, bajaron alrededor de 15 personas. Había gente en la calle, había gente en la heladería, en una pizzería, por eso hay tantos testigos que corroboran lo que yo te digo, que Salmo se jactaba de tener buena puntería, de haberme parado. Entonces el Tribunal 3 lo absuelve. No importa, dice, estaba en cumplimiento del deber. No importa. ¿A vos te indemnizaron? No, para nada. No. Entonces, ¿a vos? ¿Vos? Claro. Que bueno, que Dios te ayude. Exactamente. En el 2004, Salmo pidió, en ese primer juicio, pidió por él y por su familia. Y el otro día, en el tribunal, después de que yo declaro, que declaran dos testigos más, Salmo al final dijo sus últimas palabras, porque en ningún momento Salmo declaró, porque como una persona está imputada, nunca no puede ser obligado a declarar, porque es como hacerlo declarar en su propia contra, sí. Exacto, no se lo obliga a declarar, y entonces él dijo sus últimas palabras. Y en ese momento, después de 9 años, y al verse ya acorralado, porque era una condena, porque la logramos después de 9 años de movilización, estar coordinado con familiares, organismos de derechos humanos, y todos aquellos que sufren la represión a diario, logramos que hoy esté condenado, porque está condenado ya hace 2 años por la sala 3 de la Cámara de Casación. ¿Cuántos años le van a corresponder? Y de 3 a 13 años. Nosotros pedimos 13 años. Ahora, si le llegan a corresponder 3, ¿puede quedar en libertad? Mira, en realidad que quede en libertad no debería de ser. ¿Por qué? Porque en libertad es una atribución que le puede dar una instancia determinada, pero que quede en libertad con 3 años no es, digamos, obligatorio. Obligatorio. Uh-huh. Se lo pueden dar. Es como cuando dicen que los genocidas, como tienen más de 70 años, sí, puede una instancia determinada decir que pueden ir a... Es un beneficio que pueden llegar a pedir, pero no significa que se lo tienen que dar. Carla, la última. Después de todo esto, ¿qué es la vida? Discúlpame, no te escuché. ¿Cómo? Después de todo esto, ¿qué es la vida? Mira, la vida es seguir peleándose. Bueno, ya terminar la carrera no puedo, pero sí puedo seguir peleando como peleaba desde antes, para que no maten más chicos en las calles. Porque es terrible lo que sucede a diario. Matan a una persona en las calles, y además es loco, es ilógico que hoy Salmo esté libre, estando condenado ya hace 2 años, y tenemos gente presa por o procesada. ¿Él sigue siendo policía en funciones? No. Logramos, después de muchísimo, que en el 2004 lo exoneraran. Pero está libre, vos no podés caminar. Carla, no Lacorte, que tengas una buena tarde. Muchísimas gracias por este contacto con Contrarreloj. Hasta luego.